Lira, music, lira, música. El Reja dice: sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasó tú y vos, yo lo supe pasar. Para matar el dolor, te aconsejo bailar. Bésame otra vez. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere. Bésame que tu cuerpo con el mío. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere. Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí. Sí, Agustín Casanova, el Reja. Si no te pegas te levanta. Te dejaron llorando mientras se va de gira con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas te puedo salvar. Mami, con este tóxico te ibas a ahogar. Puesta pa'l verano, puesta pa' gozar. Noche de bebida, noche pa' olvidar. Se puso bonita de vuelta. Solo es mía, se pone suelta con mi melodía. Yo le cumplí con escuchar de momento se toca. Se toma un trago pa' quedarse en su nota. No quiere a nadie, ya prefiere estar sola. A veces me dice que solo es mía. Se pone suelta con mi melodía. Yo le cumplí con todo lo que pedía. Porque ya sabía que cuando lo mueve mata. Es que te atrapa y le encanta. Cuando la ven bailar se saca. Ya no le gusta, le encanta. Cuando lo mueve mata. Es que te atrapa y le encanta. Cuando la ven bailar se saca. Ya no le gusta. Que provoca y cuando ella se calienta pone sus labios en tu boca. Y hablemos de Julieta, Smoking with María. Siempre anda con Juana, su amiga más querida. Con su forma tan loca, mirada roja que provoca y cuando ella se calienta pone sus labios en tu boca. Sale los fines de semana por la noche o la mañana. Es Julieta en la calle, en el baile y en la cama. Muchos hablan de ella, pero algunos se perfecta. Otros dicen que es loca, loca, loca la cabeza. Sale los fines de semana por la noche o la mañana. Es Julieta en la calle, en el baile y en la cama. Muchos hablan de ella, pero Smoking with María. Siempre anda con Juana, su amiga más querida. Con su forma tan loca, mirada roja que provoca. Y cuando ella se calienta, pone sus labios en tu boca. Y hablemos de Julieta, Smoking with María. Siempre anda con Juana, su amiga más querida. Con su forma tan loca, mirada roja que provoca. Y cuando ella se calienta, pone sus labios en tu boca. En tu boca. A ella le gusta la noche, a ella le gusta bailar. No quiere que la enamore, que la conquiste y quiere gozar. A ella le gusta la noche, a ella le gusta bailar. No quiere que la enamoren, que la conquisten, quiere gozar. Ya vos, ¿qué te parece? Está sonando X13. Ay, X13 más. Dame Vida Producciones. Posiciones que le manda por WhatsApp. Ese que se juega la conquista creyendo que ya está lista siempre para amar. Ese pesado que no entiende que ahora ya quiere estar sola. Solo tiene un tiempo para ella que ya no quiere estar prisa y disfrutar a toda hora. Y tomas unos tragos, bailar con quien quiera, romper la noche, mover las caderas. No quiere promesas, castillos y estrellas. Tal vez eso no entiendo. A ella le gusta la noche. Pasaremos al 100.

quiero que me llames nunca más. Si te vas, olvídate de mí, que ya no hay vuelta atrás. Si te vas, pienses en los besos de la ayer, porque no vamos a volver. Dale que suena. ¿Maui? Para vos, Pineda. Sé que no es el mejor momento. Siempre fuiste el primero. Ya está morocha, no me desanime. Me preparo un Johnny para el baile con los pibes. Baby, te tengo que contar lo que me acaba de pasar. Yo que decía que nunca me iba a enamorar, hoy lo tengo que aceptar. Contigo yo me quiero quedar. Y te voy a mostrar que yo puedo cambiar. Que aunque sea de la noche la puedo encarar. Dame la oportunidad, con esto no te voy a fallar. Hasta los fiesteros se enamoran. No digan que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Hasta los fiesteros se enamoran. No digan que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Y yo me encontré, pero era loca, que no estaba ni ahí. Que la podía encarar, que cambió de par en par y la podía enamorar. Y le enseñé que para amar jamás hay que perder la libertad. Irresistible, seductora, y tu mirada que enamora. Una cerveza media vuelta y a bailar. Mándale cumbia y que no pare de sonar. Porque si bailamos juntos nada de esto será igual. Si el DJ se toma en serio que esta noche que somos fanáticos en lo prohibido. Nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y que miremos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente.

Perde la cordura por la tentación.